Bueno, Marcos, bienvenido a Mar del Plata. Una propuesta que a esta altura de tu carrera debe venir como anillo al dedo, ¿no? Sí, obviamente fuera de todo lo que ofrece la ciudad, que seguramente es una de las más lindas del país, no solamente en invierno, sino en verano. Lo que me sedujo muchísimo acá fue el proyecto que armó el gobierno de la ciudad con un equipo realmente muy competitivo y con aspiraciones muy grandes, que fue lo que me hizo realmente inclinar la balanza para este lado con otras propuestas más que he tenido. ¿Cuáles son las expectativas que tenés con respecto precisamente al equipo que se ha armado a la hora de plantearte un objetivo? Decir que vamos a un equipo para estar entre los cuatro sería, creo, un poco mentiroso, ¿no? Porque por la calidad de jugadores que tenemos es un equipo que va a estar para pelear la final. Sabemos de que hay equipos que se armaron muy bien, equipos muy fuertes como Bolívar, como UPCN, Formosa, Chaco, que también se armaron bien, pero creo que la calidad de jugadores que tiene Mar del Plata está para realmente pelear un puesto en la final. Bueno, con respecto a los jugadores que se han ido acoplando en Buenos Aires, vienen con plantel completo, ¿verdad? Sí, prácticamente completo, con los juveniles que no están, ¿no? Sí, faltan solamente los juveniles que están entrenando con la selección para el Sudamericano la próxima semana y se van a incorporar dentro de 15 días, creo. Pero el resto sí está llegando todos hoy para mañana ya empezar la preparación acá en la ciudad. ¿Cuál es tu apreciación en cuanto a cómo está el estado de la Liga Nacional? Mirá, creo que este año, después de 4 o 5 temporadas, va a ser la primera liga en la cual realmente va a haber 4 o 5 equipos que van a estar para pelear el campeonato. Si vos mirás para atrás las últimas 4 o 5 ligas, los equipos se reforzaron muy bien, pero se sabía de que Bolívar tenía 99% de chance de salir campeón. Este año va a estar realmente linda la liga, porque como te dije recién, hay 5 equipos que se reforzaron muy bien. Bolívar sigue manteniendo un equipo muy competitivo, pero ya no con tanta diferencia técnica y física como tenía en las ligas anteriores, así que va a ser una liga realmente interesante. El técnico mismo diga no, hasta la puerta abierta para todo el mundo. Para mí el último año era este año que todavía me sentía realmente muy bien y con chances de poder pelear por un lugar, y después más adelante lo veo muy difícil, primero porque ya mi prioridad pasa por la familia y esos 4, 5, 6 meses que voy a tener libres después del campeonato, lo quiero disfrutar a pleno con ellos, ya que durante este periodo lo tengo un poco lejos y no me siento realmente de la cabeza como para en un futuro estar de nuevo lejos, no aprovecharlos, no disfrutarlos y sufrir sabiendo de que los tengo una gran distancia. Marcos, para continuar con el tema de la selección, se hablaba de que por ahí tenía alguna diferencia con Weber. ¿Cómo está esa relación? No, como te dije recién, el capítulo de la selección está cerrado. Para mí este era el último año en el cual me sentía realmente en condiciones de poder aportar algo a la selección y ya está, ahora hay que apoyar de afuera, que cada uno haga su trabajo, cada uno convoque los jugadores que quiera y daremos fuerza de acá a Argentina. La última, estuve mirando las cosas que bajaba, ya te quedás acá en Mar del Plata, ¿verdad? Sí, ya vinimos con todo el equipo para acá, pararemos un par de días acá en el hotel hasta encontrar cada uno su vivienda y bueno, ya empezar a trabajar pensando en el gran objetivo que tenemos.